Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Qué rico, qué rico. Estamos en Woodstock Blues. Estamos en Woodstock Blues. Qué buena onda. Vamos a comenzar con su programa. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 2:30 de la tarde. Así que vamos a seguir con más música, con más blues, con más rock and roll clásico, por supuesto, de Ecuador y, por supuesto, de todo el planeta. Nos acompaña hoy en el sonido también Flavio. Buena onda. Vamos a comenzar con una canción. Esta canción es de Humble Pie. Ah, mucha gente escuchó Humble Pie, rock clásico. Bueno, también tiene algo progresivo, por supuesto, bastante blues en su onda, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta canción de Humble Pie. Esto se llama Born. Déjole, esa es. Qué buena canción, qué buena canción. Le agradecemos también a Flavio en el control de sonido. Buenazo, buenazo, esta canción de Humble Pie. Humble Pie, como escuchamos, tiene su onda bluesera, rock and rollera, una banda de las clásicas, clásicas que hizo furor en aquellos años. Vamos a seguir con otro temita, sin antes mencionar también, estuvo súper chévere, era el evento que hicimos ayer en el Rancho Bajo. Esto es Camino a la Rol 2 por el economista prefecto, el señor Gustavo Baroja, y gracias a Fausto Cayame también por invitarme a hacer la producción también de ese evento artístico. Saludos a los soldados de JAF que estuvieron también ayer en este gran evento. Estuvo también Santiago Saint Oliver haciendo salsa. Un abrazo bien grande para un amigo, hermano, gran músico cubano como lo es Paqui Medina, que hizo toda su onda de trova, son cubanos, salsa, estuvo muy buenazo esa historia. Y por supuesto también estuvo Blues Project Rolling, estuvimos ahí disfrutando y que la gente también disfrutó de mucho blues y mucho rock and roll. Saludos a la Negrita, la cantante de Blues Project, también ahí estuvo Wilson Baez en el teclado, Sergei Prozunin, el amigo ruso que ya tiene algunos años en Ecuador y tocando con Blues Project 4 años. En la batería también Dani Millán y su servidor Pato Recal en la armónica. Les agradecemos a toda la gente que estuvo ahí, estuvo súper chévere, súper muy buena onda el evento. Y bueno, a seguir trabajando nada más. Vamos con otro tema, vamos a ir con otro tema. Esto seguro cuando le escuchen esto van a darse cuenta que tiene el sonido Creedence Clearwater Revival. Son los comienzos de Creedence Clearwater Revival. Ahí está John Fogerty, Tom Fogerty, y bueno, la mayoría de estas canciones cuando comenzaron eran de Tom Fogerty. Sin más palabras, disfrutemos de esta gran canción, Gallows. Como lo escuchaban, esto era Gallows, sonido característico de los Creedence Clearwater Revival. Ahí estaba Tom Fogerty, John Fogerty, en aquellos tiempos el que dirigía la banda también era Tom Fogerty. bueno, tuvieron ciertas diferencias con los Creedence Clearwater Revival. Hasta ahora siguen sonando Creedence Clearwater Revival. Se quedaron con el nombre y siendo el cantante, siendo el creador de casi todito los temas, John Fogerty, no está sonando como Creedence. Él toca ahora solo, él toca como John Fogerty. Bueno, sin más palabras, vamos a seguir con más música. Estamos justo conversando con un gran compañero de aquí de la radio, como es Diego, de esta gran canción que es de Eddie Brecker. Vamos a disfrutar de estos son los sonidos de los 80, 90. ¡Ay! Qué buen tema de Eddie Brecker y los nuevos dueños. Estábamos justo ahí, salió un fantasma también, que en un ratito más vamos a escucharle. Bueno, quería comentarles también un poco del Festival de Blues. Se nos viene ya la nueva edición del séptimo Festival Quito Blues y octavo Festival de Blues en Quito. Está muy chévere esto, seguimos trabajando. Saludos a Rudy Nelson, también parte de la producción, también a Jacobo Hidalgo y a Sugar Carrera, también gracias por estar ahí. Estamos tratando de dar todo lo mejor para esta nueva edición del séptimo Festival Quito Blues y por supuesto el octavo Festival en Quito. Como algo les había comentado, también está ahí en la banda Magnolia Blues, confirmados, ellos vienen desde Chile. También está David Tanganelli y toda su banda. Este año estuvo él acá, justo aquí en la Casa de la Cultura, estuvo dando los talleres de armónica. Este año nos tiene una sorpresa bien grande, viene con todito, toda su banda para el Festival Quito Blues. Saludos también a Nilka Pérez, un abrazo bien grande a la presidenta de la directora del patronato municipal, que ella también nos cumple y nos dice que va a estar ahí el Circo Social en el primer día de lo que se dará este evento. Vamos a tenerles muchas sorpresas muy interesantes. El Festival de Blues, gracias a todas las palabras de toda la gente que nos manda y nos escribe a la página, el Festival Quito Blues, a Ecuador Blues. Gracias por todos esos comentarios de que nos consideran como uno de los mejores festivales de blues de Sudamérica. Así que seguimos trabajando para dar todo lo mejor. Vamos con un nuevo tema que seguro les va a gustar. Bueno, y seguimos también con Woodstock Blues. Qué rico, vamos a seguir con más música. Justo ahora en el sonido también pasó otro fantasma, Flavio. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Estamos conversando extra micrófonos también con Flavio del cantante, como el que le escuchamos hace un ratito, Gary Glitter, con ciertos comentarios también que salieron en la prensa y alguna gente le escuchamos también. Buena música, nada más. Vamos con, bueno, el comentario también, algo de lo que conversamos como músico, parece que suena, ¿no? Gary Glitter, pero con ciertas actitudes y comentarios que se hicieron contra Gary Glitter. sin muchas palabras. Vamos a seguir con más, vamos a seguir con más. Le traemos ahora sí blues, amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo, los Tigres de Chorlofán. La próxima semana están sacando nuevamente, así que vamos a estar por ahí también visitándoles. Saludos a Norman en la armónica, también a Rubén Álava en la batería, también a Emilio Lara en la guitarra, Felipe Pinzón en el bajo, Carlitos Arboleda en el teclado. Aquí están los Tigres de Chorlofán. Disfrutemos blues rock and roll hecho en Ecuador. Soy Pato Jarre Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y seguimos aquí en Woodstock Blues. Que no se olviden, todos los viernes pueden escuchar por la 940 AM y por supuesto por la www.casadelacultura.gov.es. Ahí nos escuchan todos los viernes Mente Blues, Woodstock Blues. Así que vamos a seguir con más música y Le traemos al escenario de Woodstock Blues a un grande del soul, del blues, del rock and roll y del pop, como lo es James Brown, con una canción muy conocida en viernes como para disfrutar, así que vamos a escuchar I got you. Oh, I feel good. I feel good. I knew that I would now. So good, so good. I got it. Oh, I feel nice. Sugar is fine. I feel nice. Sugar is fine. So nice, so nice. I got it. Bueno, seguimos con Woodstock Blues. Seguimos con Woodstock Blues. Vamos a seguir con más música. Le traemos desde Ecuador, más rock and roll ecuatoriano. Esto es Mozzarella, así que vamos a sonarle ese fantasmita que escucharon este rato. Suena Mozzarella con Soundcheck. We deserve

Pato Jarro Recalde, no se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá, seguimos disfrutando de un Woodstock Blues muy interesante. Ese día estaba muy chévere con algunas cosas que han estado pasando acá, muchos fantasmas. Pero vamos a seguir conversando de esto. También justo nos decía Flavio que invitarle a alguien de esoterismo algún rato que tenga que ver con cultura. Por supuesto, vamos a tener acá, ya saben que este espacio es para el arte, para la cultura, para la música. Woodstock Blues todos los viernes de 11:30 a 12:30 de la tarde. Vamos a mandar una canción también desde Argentina. Seguimos en Argentina con otros grandes, ¿no?, de la música. Ahí estaba Nito Mestre, también estaba Charly García, los Sui Generis, con un blues, casi el único blues que hicieron. Esto se llama Tomo Dos Blues. Llévate lejos, puertos hay en la estación. tema, qué buen tema este de Tomo 2 Blues de los Sui Generis. Realmente es uno de los pocos blues que hicieron Sui Generis. Ahí estaba Charly García, por supuesto, con Nito Mestre. Una bandaza, bueno, cuántas canciones que hicieron con Sui Generis. Vamos a escuchar una canción, y esta es una canción de Ray Charles. Ray Charles, bueno, como todos le conocemos, un gran pianista con alma soul. Bueno, también con corazón blues y bastante rock and roll, también hip hop. Un grande de los grandes. Sin más palabras, vamos a escuchar Feel So Bad de Ray Charles. Shake my head and then I walk away. I have to walk away. Hey, y'all listen to this. I just wanna tell you people. I wanna tell you just how I feel. Can you hear me now? Oh, I wanna tell all you people out there. I wanna tell you just how I feel. Oh, how I feel. I feel so bad because my woman, she gave me a dirty deal. The child messed up my mind. Oh, yes, she did. Seguimos aquí en Woodstock Blues. Qué riquísimo este tema. Justo me recordaba Flavio también que cierta identificación también del tema es la buena música que hay. Cuando yo menciono qué rico, porque suena el alma, suena el blues, suena el rock and roll y suena super chévere. Y qué rico suena, que suene esto así, ¿no? Vamos con otro tema. Justo éramos conversando extra micrófonos también con Diego en sonido y también con Flavio de Ray Charles. Ray Charles nos trae esta canción. I don't need no doctor. I don't need no doctor, 'cause I know what's ailing me. I don't need no doctor, no, no, 'cause I know what's ailing me. ¿Qué tema? Estamos ahí con Ray Charles y esta gran canción. Estamos disfrutando de buena música. Ya en el próximo programa seguro estaremos también con invitados especiales. Vamos a ver si nuevamente nos visita Jaimito Guevara también, que fue un gustazo, uno de los primeros programas que estuvo acá Jaime Guevara. Vamos a tener gente muy interesante y por supuesto para el Festival de Blues van a estar mucha gente internacional acá visitándonos en el estudio de Woodstock Blues aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Saludos a Pato Álvaro también, que nos visita aquí en el estudio, es el director de la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a seguir con otro tema. Esto es Osibiza. Mucha gente le escuchó, no tuvieron tantos temas conocidos. Una bandaza también, bueno, sacó otro tema también como Why Sunshine Day. Y bueno, vamos a poner un tema que seguro vamos a disfrutar, como su mismo nombre, Sunshine Day. Les dejo, no se olviden escucharnos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con Woodstock Blues aquí en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, www.radiodelacasadelacultura.gov.es. Y seguimos con esto, un abrazo bien grande, nos escuchamos el próximo viernes en Woodstock Blues. Aquí está Osibiza con Sunshine Day. Everybody, do what you do, and smile will bring a sunshine.